Nadador de aguas abiertas y obtuvo el último fin de semana la segunda posición en un torneo importante de aguas abiertas en Salvador de Bahía, en Brasil, representando a la Argentina. Joaquín, Johnny Moleker y Daniel López te saludan desde Radio Kermés. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, imagino que todavía te estarás recuperando un poquito del fin de semana, de este torneo de aguas abiertas, y donde, bueno, obtuviste un muy meritorio segundo puesto. En parte, porque tuve el lunes y el martes para recuperarme, ya el miércoles tuve que ponerme a entrenar fuerte de nuevo, porque el martes viajo a Buenos Aires y hay una Argentina de fileta donde me tengo que presentar, yo sí. Está bien. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Es un torneo importante en el que competiste? No, bastante satisfactorio porque al pasar la cuarentena, al volver al mismo nivel fue muy duro y como que iba con miedo, pero con muchas ganas de competir, me fue muy bien. Y bueno, te da mucha confianza y saber que vas bien, estás haciendo las cosas bien y te da confianza para seguir buscando una buena versión de mí mismo. Joaquín, buenas tardes. Contanos un poco de tu trayectoria, cómo te inclinaste por la parte del nado, específicamente en aguas abiertas. Es muy llamativo, ¿no?, que salgan chicos en este deporte por ahí en ciudades que no son costeras. ¿Cómo fue que llegaste a decidirte por las aguas abiertas? Fue cuando, en el 2015, cuando tenía 17, 18, me tiré a probarme en una carrera de agua abierta por primera vez y ahí fue donde clasificé a un sudamericano y ahí me di cuenta que tenía muchas posibilidades en aguas abiertas. Así que intenté y hoy en día me está yendo bastante bien y sigo tirando por esto, sigo apostando por esto. Yo por lo general solo entreno en pileta. Yo creo que toda la base de cualquier deporte en el agua, natación o agua abierta, se hace en pileta. Yo no necesito ir a un lago o un río para entrenar. Solo pruebo los circuitos cuando estoy a 2 días de la competencia. Eso te iba a preguntar, ¿no cambia mucho? Bueno, supongo que no, ya que me dices que la mayoría de deportistas suelen practicar en piletas. Me imagino que el foco está más que nada en las pruebas de fondo, ¿no? 800, 1500 metros, probar más que nada y mantener la resistencia sería como el punto clave. Sí. El tener la resistencia, entrenar los hombros, todo eso, para poder terminar bien y aguantarse los metros que sean los que hay que nadar. Yo en pileta nado los 1500, los 800, y en agua abierta nado los 10 kilómetros, y cuando hay carrera más larga, que eso ya es ultramaratón, son 25, 30 o 56 kilómetros. ¿Y cómo haces para entrenar en pileta para después irte a esa cantidad de kilómetros? Digo, porque vos decís 1500 metros, pero saltás después a 10, 20 kilómetros. ¿Cómo lo trasladás de la pileta ahí al agua? Bueno, esa es la resistencia que va armando cada uno, qué sé yo. Yo tengo semanas de carga, que son doble turno todos los días, sábado y domingo un turno, y he llegado a tocar los 132 kilómetros. Meter metros hasta que uno se adapte y pueda nadar lo que quiera. También es el entrenar la prueba que quiere uno. Yo en pileta, si quiero nadar los 1500, voy a tener que entrenar los ritmos fuertes, ya sea 1.5 en los 100 y todo ese ritmo. Y en cambio, si agua abierta, tengo que apostar mucho más a la resistencia y aguantar mucho más horas. Claro. Recién decías que viajabas a Buenos Aires a competir en las pruebas de fondo de 1500, 800. ¿Cómo es tu desempeño en esas pruebas? Porque supongo que si te va bien en aguas abiertas en 10 kilómetros, seguramente los tiempos en distancias cortas a comparación de lo que haces en aguas abiertas también son alentadores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estoy entre los tres primeros en las dos carreras, en los 1500 y en los 800, siempre va variando por el tema de que nos vamos superando entre nosotros, y los 400 libres también los corro y estoy ahí también entre los tres primeros, así que por ahora vengo muy bien. Uno de tus objetivos era llegar a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo va esa situación? No, bien, bien. Lo estamos encarando como se puede. 16 tengo un selectivo para clasificar al preolímpico, es donde si Dios quiere podemos conseguir un lugar a la Olimpiada, así que por ahora entrenando para el 16 y después entrenar para el preolímpico y soñar con tocar la Olimpiada algún día. ¿Perdiste mucho durante el aislamiento? ¿Pudiste entrenar? Y estuve 2 meses y largo parado. En la vuelta dolió mucho, la verdad que me costó muchísimo, pero bueno, las ganas que tenés de volver, de competir, de volver a ser el nadador que era antes de la cuarentena, eran mucho más fuertes y más o menos te incentivaba, más que mi familia también me alentaba y todo eso, la verdad que pude volver rápido. ¿Esta fue tu primer competencia desde la pandemia y el parate? Sí, sí. Fue la primera competencia de agua abierta. ¿Y cuánto tiempo pudiste prepararte para esta prueba? Y estuvimos, pasa que salió a 3 semanas, se confirmó la carrera. Así que fueron 3 semanas que estuvimos preparándonos para esa carrera. Y como, bueno, la natación argentina suele sacar buenos talentos cada tanto, esporádicamente. ¿Cómo la ves hoy a esta nueva camada de jóvenes, más allá de las aguas abiertas, también pensándolo en la natación? No, sí, de verdad. Cada tanto sale alguno ahí que nada muy fuerte. Como van apareciendo, también van desapareciendo, pero la verdad que la camada que viene atrás nuestro es muy fuerte. Está bueno porque en agua abierta siempre éramos 3 nomás y ahora ya somos un grupito de 7 u 8 ahí tirando fuerte, así que se va haciendo cada vez más competitivo y más divertido, creo yo. Claro. En la parte de aguas abiertas, en la competencia particular de aguas abiertas, ¿quiénes son los países potencia y en qué nivel está Argentina respecto a ellos? Y Argentina está en el medio, creo yo. No es que no podamos subir ni bajar, sino que se van superando cada vez que pasan los años. Y ahí los primeros yo creía que son Holanda, Alemania, Francia e Italia. Después están los demás, España, ¿qué más puede ser? ¿Y Estados Unidos no participa mucho de aguas abiertas o no tiene, no es de las potencias? Y no es de las potencias, pero siempre hay uno ahí, siempre... Ponele que el mundial somos 80 nadando y siempre están entre los 20 están. Claro. 20, 30 están. Así que siempre están ahí como tirando la letra ahí. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Felicitaciones, por supuesto, por este podio logrado allí en Brasil y te deseamos lo mejor, más que nada pensando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco por la nota y nada, muchas gracias. Joaquín Moreno, nadador de aguas abiertas pampeano y que, bueno, obtuvo la segunda posición el último fin de semana en un